días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola está Luigi Loyo. En los micrófonos de esta ventana saludamos y presentamos Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randolph Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas a esta de nuevo, aquí están en esta ventana, rodilla en tierra, abierta de par en par, con la gente de la tribu del Güiro Rojo y este tema en la ruta. ¿Cómo es el camino? Dicen que es pedregoso. Dicen que es difícil de andar, que es un camino lleno de recuas, pero ahí vamos avanzando, sin desmayar. Anoche, ¿no? Pensaba, ¿no? Realmente ya los que vivimos en algunas zonas de Caracas, pues nos ha tocado acostarnos a la 1 de la madrugada porque no nos dejan dormir. Y levantarnos temprano, y hay cansancio, y hay hastío. Y recordaba, ¿no? Aquellos días del paro sabotaje petrolero que se unieron a días de guarimba, que era el cacerolazo a las 8 de la noche, el otro cacerolazo a las 9, el cohetazo a las 10, y ray, bochinche y gritos, y después vinieron las guarimbas y todas las noches, y esa era más fuerte, por lo menos por donde yo vivo eran más fuertes que las de ahora, ¿no? Y saben ustedes, señores, cuánto aguantamos hace 12 años, estoicamente, poco a poco avanzando, porque lo que nos toca es resistencia y fidelidad a nuestras ideas y a nuestra idea de patria y a nuestro amor por la patria y a nuestros hermanos, así piensen diferente, pero lo que queremos es la paz y el desarrollo. Señores, nosotros aguantamos 62 días, 2 meses de cacerolas, 2 meses de guarimba, 2 meses sin servicio y lo superamos. Así que seguimos rodilla en tierra, haciendo llamados sobre todo a la paz. Llamados a la paz. A los rojos rojitos de corazón, a no caer en provocaciones, a no caer en rumores, a no caer en la guerra psicológica. ¿Te está pasando, no está pasando? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y aquellas personas que no están con este proyecto político, pero que también aman la paz y que también quieren trabajar y que quieren que sus niños vayan a la escuela tranquilamente y quieren dormir sin respirar humo de basura y quieren dormir sin ruido, como la gente con la que compartí en el transporte público esta mañana, que no era precisamente chavista, y decían, caramba, peinillazo ya, qué broma, no, qué basurero. Que somos la gran mayoría, lo que queremos tener nuestro día a día tranquilamente. Pues el llamado que hacemos es sencillamente eso, pues un llamado a la paz entre todos, a la hermandad, y eso, a no caer en provocaciones, a no caer en esta guerra psicológica, y también a desconectarnos un poquito. No está de más escuchar al maestro Simón Díaz con esas hermosas tonadas. ¿Cómo no? No está de más momento recordar, oportuno, ¿eh? Recordar a ese Simón Díaz que hacía noticieros con Chamito y que a través de las coplas nos enseñó cuánta leche se necesita para hacer queso o cuándo se debe destetar un becerro. Vamos a desconectarnos un poco, vamos a vernos una buena película. Incluso si usted tiene adolescentes que puedan estar confundidos, ¿verdad? Mira, les recomendamos, yo con eso, por lo menos en lo personal, yo con eso vacuné a mi sobrino contra el fascismo. Le puse La Noche de los Lápices, cuando las últimas guarimbas, las de RCTV. El muchachito vio la película y le dije, así que ya sabes, cuando te vengan a decir que esto es una dictadura y que aquí se violan los derechos humanos, mira lo que pasó en Argentina. Entonces es gracioso porque, bueno, los guarimberos que tengo de vecino, iba a la guardia que lo único que hacía era dispersarlo con lacrimógena y se metían para volver a salir. Apagaban el fuego con agüita y les gritaban, ¡asesinos! ¡Esto es una dictadura! Y yo decía, si aquí hubiera una dictadura, harían como Argentina, personas vestidas de civil, se aparecerían en tu casa a las 4 de la mañana, te jalan por las mechas y no aparecen más nunca. Chao. Chao. Eso es lo que no saben muchos, lo que no entienden muchos de estos niños, que si bien algunos son manipulados, Otros no, y claramente defienden intereses de derecha, pero como no pueden llegar al poder por la vía electoral, porque este es un pueblo que renunció al neoliberalismo, es un pueblo que renunció a las medidas que apoyan a las transnacionales, al gobierno yanqui, mira, sencillamente aquí no llegan por esa vía electoral. No van a llegar por la vía electoral. Entonces buscan el atajo, buscan el financiamiento extranjero. Son grupos que defienden el capitalismo a ultranza, que se visten con la bandera de Estados Unidos. Y tras de ellos, por moda, porque es chévere, porque es cool, otros niñitos inocentes se suman y terminan siendo culpables también, ¿no?, de toda esta situación. Hay algunos focos de perturbación en diversas partes del país, aquí en Caracas, en el oriente, en la frontera, en Táchira está ahí, sí, terrible. Está fuerte, está bastante bien, fuerte. Bien fuerte. De hecho, se está estudiando desde el gobierno declarar estado de excepción. Fue suspendido totalmente el porte de armas en el estado Táchira, zona fronteriza que mantienen algunos focos de violencia con este conflicto. Pero es un conflicto que está entrando ya, siendo optimista o queriendo ser optimista, está entrando en una fase de agotamiento. ¿Por qué decimos esto? Por el testimonio que ya anunciaba Enza García, pero también el que hemos recibido de parte de vecinos de estos sectores controlados por la derecha, que ya están cansados, ya no se aguantan más. Así sean de oposición, dicen, no, pero ¿por qué me vas a destrozar mi plaza? ¿Pero por qué me vas a destrozar mis calles? ¿Por qué vas a regar la basura en mi avenida? ¿Por qué vas a trancarme mi libre tránsito? Y muchos dicen, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con la protesta, pero la protesta tiene que ser pacífica. Y protestar quemando basura, trancando calles, quemando cauchos, lanzando piedras, lanzando bombas Molotov, no tiene nada de pacífico. Nada, absolutamente nada de pacífico. ¿Tú te acuerdas, Randall, cuando empezó este movimiento de los Manos Blancas, ¿no?, formado por la gente de Otpor, que hablaban de las manifestaciones no violentas, para que veas cómo que no tienen una claridad ideológica, ¿no?, estas protestas que se están dando, porque están mezclando las guarimbas de Roberto Alonso con el supuesto movimiento Manos Blancas. Pero ustedes se acuerdan cómo eran las protestas y cómo eran las protestas que causaron las primaveras, las revoluciones de colores en Europa del Este. Era taca, ta, ta, ta, manitos blancas, florecitas, el puñito, todo de el puñito, todos sentados en el pisito, llenándose de pintura roja y simulando, haciendo performances como si fueran personas acribilladas, pero que se sabía que era un performance, un acto cultural. Pero no se ponían a quemar basura. En Serbia. Ni hacían guarimbas. Entonces están mezclando metodologías violentas como la guarimba, que eso fue ideado por, recordemos, Robert Alonso, hermano de María Conchita Alonso, camarada de Posada Carriles, y por supuesto, dueño de la finca Dactari, donde hace años se encontraron un montón de paramilitares colombianos con uniformes falsos del ejército venezolano para generar una masacre. Los paracachitos. Roberto Alonso es el ideólogo de las guarimbas. Entonces tenemos pues dos discursos. Por un lado, el discurso de la guarimba, vamos a un golpe de Estado. Por el otro lado, otro discurso, Manos Blancas, que antes, por lo menos lo que yo he visto, lo que he vivido, es que primero hay manifestaciones Manos Blancas, se retiran y después salen los otros. Sí, ¿no? Es lo que han venido haciendo, es una estrategia que han venido formulando durante todos estos días. Ha sido el denominador común de este tipo de acciones violentas. Empiezan con la paz, la tranquilidad y después viene el plato fuerte, pues. Fíjate, en cuanto a informaciones sobre los castigos, las sanciones que se han llevado a cabo contra estos grupos fascistas en todo el país, incluyendo el episodio lamentable de ayer cuando tirotearon una marcha de trabajadores en el estado Bolívar, trabajadores revolucionarios la tirotearon. El presidente Maduro ayer mostró los videos desde las terrazas de los edificios, azoteas. Eso usted no lo verá en CNN. Jamás. Había gente disparando contra la manifestación de trabajadores revolucionarios. Hay 16 personas detenidas por este hecho. Por fortuna, las personas que hirieron de bala están todas fuera de peligro. Lo cual, por fortuna, hace notar la mala puntería de estos señores. Por fortuna lo decimos. Pero hay castigos. Se está llevando a cabo una aplicación de justicia y además la implementación de la autoridad que tiene que tener el gobierno y en representación del Estado venezolano. Tanto es así que fue detenida esta persona que convocó a matar a la hija de Diosdado Cabello vía Twitter. Sí, hijo como de, correspondía, hijo de Cruz Weffer. Hijo de Cruz Weffer, un señorito de nombre César Cruz, que anunció dónde estudia la hija de Diosdado por Twitter, pero e invitó a matarla cordialmente. En qué ciudad dormitorio vive la hija de Diosdado, pero tampoco... No, dijo que estudia allí. Dijo que estudia allí, no identificó claramente el colegio, pero bueno, para las personas que habitan en San Antonio es muy fácil precisar. Que ayer destrozaron una unidad de Metrobús, por cierto. Entre otras cosas que queremos nosotros comentar, ayer les anunciábamos también y dábamos nuestra más sentida condolencia a Jean Francis Colina, la negra, conductora del programa Zurda Conducta. Falleció su señora madre el día de ayer, Luzmila Petit de Colina. Y bueno, la señora venía sufriendo de la tensión, ¿no? Una señora ya de 70 años venía sufriendo de la tensión. Tenía un cuadro médico que se iba complicando y la señora empezó a tener, bueno, episodios mucho más complicados a raíz de saber que su hija trabaja en Venezolana de Televisión y tenía varios días esta planta televisiva bajo asedio del fascismo. Los nervios de la señora hicieron que se pusiera cada vez peor. Hubo que sacarla de emergencia y quedó atrapada en una guarimba en El Paraíso. Quedó atrapada en una guarimba. ¿Qué dijo el parte médico? Esto no lo decimos nosotros acá, ni lo dijo la negra. El parte médico dijo que el fallecimiento se produjo en horas de la mañana de este miércoles y según los médicos de la clínica que la atendieron, en la clínica Vista Alegre, el fallecimiento se produce debido al tiempo que tardaron en atender la emergencia. Llegó muy tarde la señora. Llegó muy tarde, quedó atrapada en esta cola. Como ella, ¿cuántos casos? Como ella, ¿cuántos tienen que pagar con su vida el despropósito de estas manifestaciones que bloquean la vía? Aquí no estamos diciendo, señores, que no hay derecho a la protesta. Por supuesto que lo hay. Pero como todo derecho, tiene su reglamento. Todo derecho, para gozar de todo derecho, salvo el derecho a la vida, hay condiciones. El libre tránsito es un derecho, pero está condicionada. Usted, por ejemplo, no puede transitar en contravía. Usted no puede transitar con todo tipo de vehículo a cualquier hora del día. El derecho a la protesta también está condicionado. ¿Cuáles son las condiciones? Pida permiso para marchar. Pida permiso para concentrarse, para bloquear vías. Una vez aprobado ese permiso, usted hace su manifestación pacífica. Y decíamos, manifestación pacífica no es quemar cauchos, no es quemar basura, no es romper edificios de instituciones del Estado, no es agredir personal del metro, ni las estaciones del metro, ni unidades del metrobús, ni agredir a la gente que va llegando a su casa, ni obligar a personas a calarse estas colas tremendas causadas por la tranca de vías. Eso no son condiciones de una protesta pacífica. Por tanto, el Estado tiene que actuar. El gobierno tiene que actuar como manda la Constitución. Lo está haciendo de acuerdo a las leyes. Claro. Lo está haciendo de acuerdo a las leyes, entonces, bueno, fíjate tú. Lo está haciendo y como lo está haciendo bien, tienen que utilizar imágenes de otros países y de otros años para decir que el gobierno lo está haciendo mal. En todo caso, nosotros seguimos invitando, como invitó el presidente Maduro ayer, a la paz, al diálogo, nuevamente. Y reiteramos, llamar a la paz, llamar al diálogo, no nos convierte en soquete, diría mi abuela. No nos convierte en soquetes ni en pendejos. No, todo lo contrario. Nos llena de la vitalidad necesaria y de los argumentos necesarios para combatir a los violentos. El líder de toda esta violencia está detenido. Le fueron imputados 4 delitos ayer y será juzgado por ellos. Desde prisión y a través de su esposa sigue llamando a la violencia a través de las redes sociales. Sigue llamando al desconocimiento del orden constitucional. ¿Usted se imagina que el comandante Chávez, estando en prisión después de la rebelión militar del 4F, siguiera desde prisión mandando mensajitos, haciendo comunicados para desconocer el gobierno, para hacer guarimbas, para destrozar el país? Eso no pasó. Presidente Chávez, por fortuna, siempre tuvo bien en claro el respeto a la vida humana, el respeto a la dignidad humana. Siempre lo tuvo claro, fue su premisa, fue su bandera, la paz, el diálogo. Renunció al camino violento, porque era un camino violento este de irrumpir contra el orden constitucional. Había que levantarse, había que decir ya basta. Lamentablemente fue un hecho violento, pero un hecho violento que después deparó en mejores tiempos y tomó el camino de la constitución de aquel entonces, se midió en elecciones y llegó a la presidencia de la República trayéndonos esta revolución que hoy tenemos. Sí, señor. O sea, ¿qué le cuesta a estas personas apegarse a la Constitución? ¿Cuántas veces en los momentos recientes levantaron la Constitución? Todo dentro de la Constitución. Ahora sí la Constitución es buena. La Constitución para revocar al presidente. La Constitución para el 350. La Constitución para yo no sé qué, para yo no sé cuánto. Y ahora la Constitución ni la nombra el sector violento de la oposición. Ni la menciona. Señores, aquí o se respeta la Constitución o se respeta la Constitución. No hay otra salida, porque la otra es peor. Y voy a citar a Diosdado Cabello. Imagínense que nosotros nos volvamos locos. Por fortuna que hay un pueblo disciplinado, chavista. Un pueblo maduro. Un pueblo maduro, un pueblo chavista, maduro y disciplinado, que no ha caído, no ha mordido el peine. En la próxima parte del programa, quiero compartir con ustedes algunos extractos de un artículo excelente publicado por un querido camarada de Vive Televisión, Mirko Casali. Publicó un artículo que no tiene ningún desperdicio y que nos sirve a nosotros como revolucionarios para entender este momento y no caer en las provocaciones que nos están haciendo. Importantísimo en este momento de construcción de paz. La violencia cada vez se va focalizando en menores espacios. Dejémoslo ese triste espacio a ellos. Nosotros somos un pueblo de paz y así tenemos que dejarlo patente. Sí, y bueno, mira, y estamos hablando resistencia y avance porque el gobierno nacional sigue trabajando. El gobierno nacional ya firmó la ley de ilícitos cambiarios. También eso es el marco legal que también te permite a los privados, pues, la compra y venta de dólares. O sea, se sigue trabajando contra la guerra económica. Que bueno, que todo el mundo ha estado, pues, tan metido en esto de las guarimbas y de estos focos de perturbación, que mira, vale, más nadie volvió a hablar de no hay leche, no hay nada, yo me he metido en abasticos y chicos, y de todo. No, fíjense ustedes, ¿no? Se sigue trabajando, tenemos que posicionarnos de estas leyes que protegen la ley de costos y precios justos, porque mientras nos están distrayendo con el foquismo, nos pueden estar metiendo un strike por ahí. Sí. No, el gobierno nacional sigue trabajando, seguimos echando para adelante. Tenemos también el apoyo internacional. Tenemos, bueno, se ha pronunciado Rafael Correa, el presidente de Ecuador, alertó que aquí es, en Venezuela está en marcha un golpe de Estado suave. Bolivia, el presidente Evo Morales señaló que este plan atenta contra la democracia. Nicaragua rechazó el odio y la violencia. Uruguay, el bello Pepe Mujica, criticó la injerencia extranjera. Y bueno, mientras los mandatarios y los movimientos sociales del mundo se solidarizan con nosotros, pues bueno, a nosotros nos atacará CNN, Telemundo y toda esta gente que bueno, ya sabemos el tipo de valores y el tipo de cultura que promueven. Son las 10:26 minutos y seguimos. Ahora, en resistencia, trabajando, y al igual que lo hemos hecho a lo largo de estos 15 años, nos crecemos en los momentos difíciles y al final terminamos triunfando. El pacto, seguimos pa'lante, vamos pa'lante, caramba.

caminando a toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa. De todo lo que tú piensas y dices, en tu manía de difamar, mira ya y cómo nos reímos. Como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. De todo lo que tú piensas y dices, en tu manía de difamar, mira ya y cómo nos reímos. Resabios, vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro, con la risa flor de labio. De todo lo que tú piensas y dices, en tu manía de difamar, mira ya y cómo nos reímos. ¡Ay, mira, Yankee, cómo nos reímos! Cantaba Carlos Puebla y cantamos nosotros ahora, ¿no? Con esta injerencia Yankee, ahí hablando. Y bueno, y nos reímos del Yankee encabezado en su, por su gobierno y también por sus medios de comunicación y sus agencias internacionales de noticias. Yo pienso que algo que deberíamos aprender del pueblo cubano es que, y Carlos Puebla, es que las difamaciones... Mira que Cuba tiene más de 50 años difamada. Las difamaciones, las mentiras, las campañas en contra de su país, las han asumido siempre con sentido del humor. Y se ríen. Y vaya que nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a copiar eso. Vamos a reírnos de ellos. Es lo más sano que hay. El canciller Elías Agua pues alertó sobre la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, que amenaza los principios de la CELAC. Esto lo hizo en la reunión con los embajadores de los países de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. Y hubo un encuentro en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, que es la sede de la Cancillería venezolana. Y bueno, entregó un comunicado oficial a los embajadores en el cual se denuncia el irrespeto a la soberanía venezolana por parte del gobierno de los Estados Unidos e hizo referencia a la llamada que recibió nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton. Esta llamada que recibió el señor Alex Lee, dándonos órdenes de cómo debíamos comportarnos, ¿no? Pues en ese sentido, pues mira, esto es una clara injerencia del gobierno norteamericano en nuestros asuntos internos, como también lo es el Obama ladrando, diciéndole a los ucranianos, ¡ay, no repriman! No dime tú, ¿y eso? No repriman porque va a haber consecuencias, imagínate, o sea, tú. ¿Qué se cree Obama? Por favor. También queremos destacar, lo haremos, de verdad, espero que nos den tiempo, un espacio, destacar la excelente participación de Roy Chatterton el día de ayer, que habló, ay mira, Rihanna se preocupa por Venezuela. Lo que falta es Justin Bieber, definitivamente eso es lo que falta. Sí. Y bueno, y sobre eso también vamos a hablar más adelante. Mira, le habíamos ofrecido la lectura de este artículo de Mirko Casale, ¿no? Compañero de Vive TV. Comunicador, ¿no? Y que viene haciendo un gran trabajo en muchos aspectos, en muchas áreas de la comunicación. Queríamos leer un fragmento, pero está tan bueno que no tiene desperdicio y vamos a compartirlo completo antes de abrir la participación. Se llama La parábola Zidane-Materazzi, o ¿por qué no caer en provocaciones? Dice así, en 2006, en la final del Mundial de Fútbol de Alemania, que jugaron Francia e Italia, la estrella de la escuadra francesa Zinedine Zidane fue insultado por un defensa italiano, Materazzi, a pocos minutos del final del juego. Zidane, con todos los nervios de una final mundialista, volteó hacia Materazzi y le asestó un certero cabezazo. La imagen es ampliamente recordada. Uh-huh. Con algo de teatro, Materazzi se llevó las manos al rostro y cayó al suelo retorciéndose de dolor. El árbitro, que observó la secuencia completa, no lo dudó y expulsó al mejor jugador francés desde Michel Platini. Con su mejor hombre fuera, Francia no pudo obrar el milagro e Italia terminó proclamándose campeona del mundo. Materazzi, un defensa caimán y rústico, venció a Zidane, maestro y creador de algunas de las mejores jugadas de la historia del fútbol. Me encanta Zidane. Hoy, en Venezuela, una ultraderecha desquiciada y enferma nos está provocando a todos y a todas quienes apoyamos la revolución. Además de insultarnos, destruye el transporte público, tranca las calles y arrasa todo a su paso. Ataca a trabajadores, destruye plazas y hace todo lo posible para incendiar el país. A falta de ideas y frustrada por tantas derrotas, recurre al juego sucio, a la marramucia, a la patada malintencionada. Algunos de nosotros quizás sintamos la tentación de devolverles el golpe. No se trata de dejarles hacer lo que les dé la gana, no. Para eso están las fuerzas del orden. Pero el juego de la violencia es su juego, no el nuestro. No podemos caer en provocaciones como le pasó a Zidane. ¿Zidane tenía motivos para golpear a Materazzi? Sí, el jugador italiano lo insultó, y bien feo, por cierto, se metió con su hermana. ¿Se merecía un buen golpe Materazzi? Sin duda, por sucio, por antideportivo, por... Esta palabra no la vamos a decir. Así, si así lo prefieren. Ahora bien, ¿a qué iban los dos a esa final? ¿A ver quién golpeaba más duro a quién? No, iban a ganar, la verdad. ¿Y quién la ganó? El sucio, el antideportivo. De nada le sirvió a Zidane tener todos los motivos, toda la justificación, toda la razón del mundo para soltarle un tremendo trancazo al otro. Porque Materazzi se llevó su golpe, pero también se llevó la Copa del Mundo, que era lo que ambos fueron a buscar ese día. Ajá. Zidane se dejó provocar por Materazzi y después de ahí lo perdió todo. Aunque tuviera razón, aunque fuera mejor jugador, aunque mereciera ganar. Así que, aunque tengamos la razón, aunque nos sobren los motivos, aunque nos indignemos ante la violencia de un grupo fascista de la oposición, no caigamos en provocaciones tomándonos la justicia por cuenta propia, porque eso es lo que quieren, porque eso es lo que necesitan para llevar a cabo su sucio y antidemocrático plan. Y no podemos perder la revolución, que vale mucho. Muchísimo más que una Copa del Mundo. Así culmina su artículo Mirko Casale. Y aprendamos, excelente, y aprendemos. Tomémoslo como lo tomaba Carlos Puebla. Mira, Yankee, cómo nos reímos, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mira, Guarimbero, cómo nos reímos, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Abrimos la participación en la ventana 562-7949, 562-3953. También disponible en las redes sociales, en Facebook, programa La Ventana 96.3 y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Hay muchísima participación por todas las vías. Empezamos con la vía telefónica. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Es Juan de Los Dos Caminos. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está, Juan? Bien, usted, mira, Enza y Rando. Yo en verdad los admiro, los felicito y los aplaudo. Y ustedes son las voces de los que no tenemos voz. Ustedes son las voces que no se ven pero se escuchan. Ustedes son la luz del túnel de la oscuridad. Ustedes son la luz del desierto. Ustedes son la luz que aclaran las cosas, que desenmascaran todo lo que oculta la prensa comercial. Y los felicito, Enza. Tú eres una mujer dialéctica, tienes un talante profesional de periodista. No es que te... diciendo que Rando no, pero ustedes son dos grandes profesionales, pero Enza, usted es una gran profesional. Su dialéctica que tiene expresa, dice la verdad, y todo lo que tú dices se te entiende y 100% tiene razón. Ustedes se acuerdan que yo le dije hace como un mes que llamé que el alcalito que ganó en San Cristóbal era Paraco, ¿se acuerdan? Sí, sí, bueno, y ahí está. Sí. Ahí bueno, está, ahí el tiempo rollo. Me dio la razón. ¿Viste lo que dijo el ministro anoche, el ministro de Interior? Bueno, ese señor es un Paraco. Él se iba para Colombia por 3 meses, para Saravena, para Cúcuta y para Arauca, entrenarse, para México también. Todos esos alcaldes que ganaron de voluntad popular, toda esa gente son Paracos. Están respaldados por Uribe. Sí, sí, toda esa gente. Mire, toda esa gente que están protestando, la mayoría no son estudiantes, son Paracos, son colombianos, Paracos. Entonces, ahora yo creo que el pueblo tachirense se está lamentando, los que no salieron a votar y los que votaron por él. Entonces, fíjate, otra cosita, aquí en el edificio donde yo vivo y yo trabajo, fíjate, están votando la ley, la nueva ley del trabajo, y la Ryan ya consiguió 4 leyes del trabajo, la nueva, y la rayan así con una X por dentro de las hojas, y yo me consigo persona, y le digo, mira, ¿ustedes por qué votan la ley? Digo, no, porque ya este hombre ya está listo, está tan maduro que ya va a caer, y esta ley es la primera que vamos a de un solo plumazo eliminarla, porque esta ley fue hecha por vagos y maleantes para vagos y maleantes, porque este hombre ya está a punto de caer. Entonces yo, por favor, les digo a ustedes, sigan con ese pregonar, sigan destapando aquellas conciencias que aún están enmudecidas, que están cegadas, que están siendo tontos útiles todavía. Si aquí nuestro presidente llega a caer, nuestra revolución llega a caer, mira, aquí se cae todo, desde la constitución hasta la última ley que fue hecha en esta revolución. Buen día y un comentario. Un abrazo grande, día, Juan. Hermano. Sí, señor, tienes toda la razón. En el caso del Táchira está el paramilitarismo activo. Efectivamente, hay fotos donde está el alcalde de San Cristóbal participando en estos actos de vandalismo. Y mira, y tienes razón cuando dice que el tachirense está harto y arrepentido por haber ganado a este señor. Fíjate que en el transporte público en el que yo venía esta mañana, me senté al lado de una muchacha del Táchira, una gochita, con su familia atrás. Y decía, no, que en San Cristóbal la cosa está horrible, que en Táchira está horrible, no, el gobierno tiene que poner mano dura, y está bueno. Incluso familiares de ellos estaban viniendo para Caracas. La situación está muy complicada. Se estaban viniendo para Caracas y el pueblo tachirense está claro que están sitiados por los paracos. Y mira, vamos a aclarar lo del estado de excepción que plantea Nicolás Maduro. No vayan a decir que entonces, que ¡ay, qué cuidado!, que la represión chavista. Tras las violentas manifestaciones suscitadas durante los últimos días en la ciudad de San Cristóbal, para quienes nos escuchan fuera del país, pues San Cristóbal está en la frontera con Colombia, es la frontera más activa de Sudamérica. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró anoche que de ser necesario decretará un estado de excepción en Táchira. ¿Qué es lo que dice? Bueno, estoy listo para decretarlo y meter los tanques, las tropas, la aviación, toda la fuerza militar de la patria. Recordemos, es frontera y hay paramilitares. Porque al Táchira nosotros lo vamos a preservar como territorio venezolano, porque no podemos dejarlo en manos de paracos colombianos, señores. Incluyendo su alcalde, ¿no? El alcalde, exacto, de esta capital del estado Táchira, de San Cristóbal. Indicó que tiene las facultades constitucionales para hacerlo, la claridad estratégica y la ley habilitante, y vamos a liberar el Táchira de fascistas y paracos. Otra de las cosas que dijo en un contacto vía satélite desde la entidad andina, el ministro del Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que la ciudad de San Cristóbal es el centro de la subversión de los grupos violentos de la derecha, que desde la entidad andina busca la desestabilización del gobierno nacional. Denunció que hay grupos fascistas dirigidos por el alcalde Daniel Ceballos que están ejerciendo un tipo de violencia extrema y tienen a San Cristóbal bajo un verdadero toque de queda, que fue lo que las medidas que anunció Maduro para restablecer la normalidad en la entidad. Instalaremos en San Cristóbal un Estado Mayor Especial a cargo del general Miguel Vivas Landino, que estará en contacto permanente con el gobernador del estado, José Vielma Mora. Esta acción permitirá recuperar el orden público en la ciudad. Asimismo, detalló que se utilizarán unidades del ejército para controlar las vías y poner orden en la circulación de vehículos y de todo lo que se produce en el estado. También anunció la emisión de una resolución entre los Ministerios de Interior, Justicia y Paz y para la Defensa para suspender el porte de armas en todo el estado Táchira hasta nuevo aviso. Añadió que también se asignó una unidad del Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para recolectar la basura, que es la materia prima de las barricadas. El alcalde, en su complot, deja toda la basura acumulada en la ciudad. Así que bueno, estas son las medidas que por ahora se van a tomar en el estado Táchira. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, mira, comparto totalmente lo que les dijo el señor que nos llamó, tanto en su apreciación como profesionales que son ustedes, como amantes de esta patria nuestra, que hoy está en tantas dificultades. Sinceramente les digo una cosa, pero yo he visto lo del Táchira desde hace mucho tiempo con mucho estupor. Porque esa, yo recuerdo que hace muchos años mi familia duraba hasta 3 meses que no iba al colegio porque a los profesores no se les pagaban, que las enfermeras tenían deudas con las tiendas, con las bodegas allá, porque no, el gobierno no les pagaba los sueldos. Ahora que se les paga, que tienen unas mejores prestaciones sociales, que nunca le faltan con su sueldo, con sus cosas, esa gente es la que más critica, no solamente el gobierno del presidente Maduro, sino el presidente Hugo Chávez. Claro que sí hay patriotas en el Táchira, pero en el Táchira se dejan comer, sobre todo por Radio Caracas Televisión. Y eso a mí me recuerda que, por ejemplo, aquí anoche había gente tocando cacerolas, que en el edificio del frente, en su mayoría, son personas alquiladas, que viven allí alquiladas. Pero eso recuerda cuando en la época de Bolívar o antes de esa guerra, usted compraba un título, hacía lo que podía para ser marqués, varón o todo eso, y le ponía el escudo a su casa y ya se sentía superior a otra persona, como si eso pudiera ser. Eso no puede ser. Lo superior en otra persona es la dignidad, el respeto, el amor, la sabiduría y la comprensión, cosa que esta gente no entiende ni quiere, porque ellos son puro show, puro fanatismo, y se creen que siendo de Radio Caracas Televisión y apoyando a María Corina, que es de plata, ellos están al mismo nivel que ellos. Por eso uno ve tanto pata en el suelo como uno apoyando a eso, que en su mayoría son minoría y no saben el daño que le están causando a todo el país, y que son venezolanos, que en primer lugar debe doler en la patria, porque esta es la casa de todos, por nuestros libertadores, por nuestros hijos, por toda nuestra gente. Le pido a la gente del Táchira que por favor reflexione, ayude al gobierno, sea solidario con su patria, respetemos nuestra patria, nuestra familia, no dejamos que destruyan lo que tanto ha costado. Y también le pido a las autoridades que cada cosa que destruyen a gente que tiene su patrimonio, se lo quiten y que pague con eso, porque no es posible que a una persona le quemen su casa, su carro y su cosa, hasta a unos problemas de salud que le están dando con esos humos, con esas cosas, y no hayan responsabilidad. Aquí tiene que imponerse la autoridad, la legitimidad, la justicia, justicia con paz y con amor. Me duele mi estado Táchira, yo iba a viajar para allá porque se mataron a unos familiares míos en un accidente de tránsito, tengo pasaje para el domingo y yo creo que yo ya no puedo ir, que también tengo mucho dolor por lo que pasó. Entonces, ¿en qué estado estamos viviendo? Por favor, señores, ustedes que se creen tan inteligentes, y más que inteligentes que todo el mundo, ¿por qué no reflexionan? ¿Por qué no dicen qué tipo de gobierno quieren? ¿Por qué no ponen las cartas sobre la mesa? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no explican? ¿Por qué no se dan a la tarea de convencer al pueblo sanamente? No son tan inteligentes, no son los más llamados al que ustedes son los que tienen la razón de todo. Entonces pongan qué tipo de gobierno quieren y por qué no quieren a este, cuando este gobierno le ha dado todas las posibilidades. En mi familia la gran mayoría no pudo ir a la universidad porque no tenía para pagarla, y se costó una carrera técnica, y poco a poco ahora en sus 40 años es que están sacando una carrera universitaria, y los pequeños sí están en las universidades, sí están asistiendo a sus colegios, sí tienen unos colegios bien atendidos. ¿Hasta cuándo? Perdonen, muchachos, les agradezco eternamente, un saludo para todos y un gran abrazo, y Venezuela se respeta. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! Bueno, que viva, claro que gracias. Sí, y un abrazo grande para ti, palabras. Teresa, entendemos, de verdad, entendemos tu dolor, entendemos tu indignación, tú eres tachirense, tienes tu familia allá, que por un accidente automovilístico hayas perdido familiares y que por culpa de estos fascistas y paramilitares ya no puedas ir, realmente es doloroso, ¿no? Y es doloroso ver un Estado que desde hace siglos está gobernado por el paramilitarismo colombiano. Es terrible cómo el paramilitarismo está metido en toda la economía del estado Táchira. Recordemos la cantidad de toneladas de alimentos que se han fugado por allí. Recordemos la cantidad de gasolina que se ha fugado por allí. La cantidad de guisos a través de raspacupos y remesas que se ha fugado por allí, con complicidad de tachirenses y de colombianos. Paramilitarismo colombiano controla el estado Táchira y debemos recuperar el estado Táchira de una forma bien inteligente. Agudizado todo esto desde que gobernó allí Pérez Vivas, ¿no? Sí, agudizado todo este problema. Entonces, ya venía, bueno, presentándose, pero agudizado con Pérez Vivas. Entonces tenemos un Bielma Mora que empezó a poner, y un gobierno nacional que empezó a poner orden en el estado Táchira con esta guerra económica. ¿Y cuál fue el primer punto que atacaron? La residencia del gobernador. Porque no les conviene. Entonces, bueno, mira, muchas veces las crisis... Los chinos dicen que toda crisis representa una oportunidad, y esta crisis es una oportunidad para limpiar de paramilitarismo el estado Táchira. Este es un problema que se ha generado producto de la ley de costos y precios justos. Sí, a nosotros que no nos saquen, no nos entrampen en otra cosa. Lo no que es quieren la es distraer. No es el desabastecimiento. Quieren distraer la no. atención a través de las guarimbas y estas cosas, distraer la atención de la aplicación de la ley de costos y precios justos. Y por ahí fue que empezaron, porque les duele. De ahí es donde ellos están extrayendo todo el financiamiento para sus actividades antidemocráticas. Por eso es que les duele tanto la aplicación de esta ley, la implementación de la ley, y por eso es que explotan las guarimbas. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? No, no la tenemos, pero tenemos Twitter por acá. Fíjate lo que nos envía por acá este amigo Jorge Ochoa. Excelente comparación, hay que retuitearlo masivamente. Y es una conversación de una conversación ficticia entre un chileno y un venezolano. Excelente. Excelente, hay que leerla así. Conversación entre un chileno y un venezolano opositor. El chileno le pregunta, ¿ustedes pagan impuestos? Responde el venezolano, menos del 10% del salario bruto. Y el chileno pregunta, ¿y la gasolina? Es prácticamente gratis, dice el venezolano. ¿Y los servicios? Dice el chileno. También son prácticamente gratis. El chileno dice, ¿cuánto vale la inscripción en las universidades? Son gratis, dice el venezolano. ¿Y cuando se enferman? Bueno, tenemos CDI, seguro social gratis. Eso sí, si vas a una clínica privada te sacan un ojo de la cara. El chileno pregunta, ¿cuántos años deben trabajar antes de jubilarse? En mi país, dice, se debe trabajar cerca de 40 años para tener una jubilación medianamente digna. El venezolano responde, aquí solamente 25. El chileno vuelve a preguntar, ¿y cuando se jubilan qué porcentaje del sueldo les dan? En mi país depende de cómo estén invertidos los fondos en la bolsa de comercio. Bueno, en Venezuela se da el 100% del salario, más prestaciones, más intereses sobre las prestaciones. ¿Y ustedes quieren que eso cambie? Pregunta el chileno. Es que estamos aburridos y queremos probar otra cosa, dice el venezolano. El chileno les pregunta, ¿y ustedes son idiotas? El venezolano le responde a esto, es que no se consigue papel toalé. Chileno, ¿y por un rollo de papel higiénico van a perder todo lo que han conseguido hasta ahora? El venezolano cierra, bueno, ya ves. La reflexión que nos queda de esto es que si usted sigue pensando que Venezuela es una dictadura, entonces dígame, ¿qué cosa es Chile? Por ejemplo, ¿no? Uno de estos ejemplos. Uh-huh. Hay que retuitear esta información, está muy bueno el contenido. Nos dice también Ochoa, sintonice el programa de 10 a 12, excelente programa participativo y revolucionario, La Ventana Abierta, por vía internet, 96.3 FM, Alba Ciudad. Nos dicen por acá, Juan Guirola, la resistencia debe ser socialista y comprometida con este proceso, no a las provocaciones, pero sí a la Contraloría Social. Vito nos dice, el lamento por el surgimiento del fascismo, es necesario aplicar las leyes y el despertar de nuestros jóvenes de su locura. Nos comentan, exijamos al Estado la aplicación de la ley, nuestra ayuda debe ser la Contraloría Social, ojo, alerta con los disociados. Ochoa nos comenta, los que crean el caos, la anarquía en Táchira, son los mismos que mantienen el control del contrabando y el paramilitarismo. Nos vamos a la pausa musical. Y bueno, como decía Carlos Puebla, vamos a reírnos de las difamaciones. Y como dice Mano Negra en esta versión que hace el sistema de sonido urbano, si la vida me da palo, yo la voy a vacilar. Ay. Sí. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Ley Orgánica de Precios Justos, asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 10. Se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, como órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno. La SUNDE, mediante reglamento interno, establecerá una estructura organizativa que le permitirá ejercer con eficacia sus funciones. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Generación artística en el mes de la juventud. Director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Gotemburgo y la Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel, el hombre que rejuvenece la música clásica, es calificado como un genio musical. El 12 de febrero de 2011, Gustavo Dudamel participa junto al presidente Hugo Chávez en la inauguración del Centro Nacional de Acción Social por la Música. En junio, se estrena el largometraje Dudamel, El sonido de los niños, donde presenta la historia de un grupo de niños que, gracias a los programas orquestales, viven la alegría de la música y dejan un mensaje claro: el arte es un derecho universal. En el mismo año, Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar son invitados a los Proms de Londres, interpretando la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar participaron en la celebración de la 12ª entrega de los Premios Grammy Latinos, conjuntamente con Calle 13 de Puerto Rico. En 2012 ganó el Premio Grammy por la dirección de la Sinfonía número 4 de Brahms, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles. Gracias a esto y a muchos otros actos realizados por tan valioso y maravilloso venezolano, Gustavo Dudamel forma parte de la gran generación artística de Venezuela. Generación artística en el mes de la juventud. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sí, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verá. Ajá, 11:06 minutos, regresamos a la ventana con Juan Luis Guerra y este tema, las avispas. Así es, pues, tomando el tema cristiano, pues vamos a reírnos si el enemigo nos tienta en la carrera y que no nos mortifiquemos, que ya les enviará las avispas para que los piquen, ¿no? Los piquen con conciencia, los pique con enseñanza. Mira, acciones del gobierno en este momento. Acaba de anunciar el canciller Elías Agua que el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a consulta a la embajadora venezolana en Panamá, Elena Salcedo, ante las declaraciones injerencistas de la Cancillería panameña sobre Venezuela. Un llamado a consulta, puesto que algunos países ya estamos viendo, ¿no? Los que se alinean con la derecha ya empiezan a mover sus fichas también contra nuestro país y continúan los ataques desde el exterior contra Venezuela. En este sentido, oye, resaltar las declaraciones ayer del presidente Maduro y la invitación que hizo, hablando de Panamá, al cantautor panameño Rubén Blades. Le hizo un exhorto a venir a Venezuela, lo invitó cordialmente a venir a visitar las barriadas, a que cante por allí, a que se acuerde de me gustó esa frase de Maduro, cuando le dijo: Rubén, en Venezuela Pablo Pueblo ahora está en el gobierno. Mira, ese Pablo Pueblo de Rubén Blades me recuerda ese que es atribuido a Churchill, ¿no? Ajá. Que él decía, oye, el que es joven y es comunista, es de izquierda, es un idealista, qué bonito. El que es viejo y es comunista, es de izquierda, es un idiota. Rubén Blades piensa igual que Churchill. Sí, es joven, se le metió muy de izquierda. Allí, ¿no? Oye, parece que se le olvidó la letra de Tiburón. Se le olvidó lo que pasó en Chorrillo. ¿Dónde está esa canción de Chorrillo ardió como Berlín? ¿Dónde está? O ¿dónde está Siembra? Aquí nos dice Jorge en el Twitter. Tiburón, el padre Antonio, Andrés, desapariciones, ¿no? Plástico. Siembra, Pablo Pueblo, Blando. Plantación adentro. Lo que pasa es que despierta es que, Rubén, le dicen. Es que es viejo y es de izquierda, es un idiota. Pues bueno, por eso dice Silvio Rodríguez, el necio. El necio. Seremos prefiero necios. Seguir jugando a lo perdido, prefiero ser a la zurda más que diestro. Prefiero hacer un congreso del unido, prefiero rezar a fondo un hijo nuestro. Así que bueno, mira Rubén, muchos éxitos. También hay que entender algo, ¿no? Hay mucha desinformación hasta el exterior, hay otros incluso en un principio, hasta la misma gente de Calle 13 estaba confundida y Eva Golín ya le estuvo aclarando algunas cosas. Sí. Ha sido terrible la campaña que se ha hecho hacia el exterior. Estando fuera de nuestras fronteras es muy difícil entender la situación, sobre todo cuando la plantean es terrible, con estos fotomontajes de otras naciones. Y tomemos en cuenta algo, que César Miguel Rondón es amigo personal de Rubén Blades. Sí. Y la visión que tiene Rubén Blades de Venezuela es la de César Miguel Rondón. Que es una visión, entre otras, ¿no? Entonces, en lo personal, yo no voy a andar crucificando a Rubén Blades, me sigue pareciendo uno de los más brillantes músicos latinoamericanos. Le sigo rindiendo honores a Pablo Pueblo, a Siembra, a Plástico, a De qué te vale tener. Al trompetista de Al Villa trompetista, Elena. Aunque bueno, lamentablemente como seguidora, pues es lamentable ver cómo la gente, hay personas que no pueden ser coherentes entre lo que dicen o lo que han dicho y lo que hacen, ¿no? No, y sobre todo cuando no se está bien informado, ¿eh? Mira, no con esto estamos queriendo decir. Cuando uno no está bien informado, lo mejor es guardar silencio. Claro, es lo más sabio, lo más sensato. Que Rubén Blades venga a decirnos ahora, porque él intenta ser un poquito imparcial en el comunicado, ¿no? Que escribió unas palabras para Venezuela, algo así lo llamó. Él intenta decirnos que aquí los que van a cambiar la situación, la esperanza de Venezuela, son los jóvenes estudiantes que están guarimbeando. Uh-huh. Él dice, no, que tienen que hacerlo sin violencia y tienen que hacerlo sensatamente, que no sé cuánto y tal. Rubén, ¿tú conoces esa juventud que está guarimbeando? La juventud que está destrozando unidades de transporte colectivo, que está destrozando instituciones del Estado, la juventud que está haciendo que se asedie por horas a comunidades enteras. ¿Conoces realmente esa juventud? ¿Le ves esperanza? ¿Ves esperanza en ellos? ¿Ves que ellos son una salida firme? O sea, que no lo que tienen, o sea, que tienen una opción, una alternativa, ¿no? No la tienen. Realmente hay que conocer para cuestionar. Lo que pasa es que, insisto, la guerra psicológica es sumamente fuerte. O sea, lo tengo que tener. Y bueno, y discúlpenme si me tomo unos minutos como desahogo personal, pero siento, a veces siento que no puedo más. Cuando tengo familia venezolana, amigos muy queridos en el exterior, y veo en las redes cómo están llamando, haciendo llamados a intervenciones aquí a la patria. Qué valiente, yo ¿no? Creo, desde el exterior, yo creo, estoy fuera. Yo creo que si yo caiga. Fuera, que si yo fuera opositora y yo viviera aquí, me daría mucha rabia que compatriotas estuvieran llamando a la intervención, ese o ese Venezuela, reza por Venezuela, mientras se comen un jamoncito ibérico con una copa de vinito de Rioja. Porque ellos no son los que tienen días tragando lacrimógenas y humo de basura. Ellos no son los que escuchan improperios por todos lados. Ellos no son los que están asediados en donde viven o que salen al trabajo asustados y que tengas que salir corriendo a tu casa porque tienes miedo que te agarre la guarimba en medio de la calle. No, y, porque el opositor, y no son los que están recibiendo amenazas de muerte por mensaje de texto, por el Twitter, por las redes sociales. O sea, y si yo fuera opositora, porque hay opositores que se la están calando también. Y ellos también respiran basura y ellos también respiran bombas lacrimógenas. Y están hartos. Entonces es muy rico estar en el exterior y uno, oye, vale, por el amor familiar, para uno aguanta y aguanta y aguanta. Pero ¿por qué no? Si ellos son tan valientes y aman tanto a este país y creen que la solución es lo que están haciendo estos muchachitos, ¿por qué no vienen y le echan pichón? ¿Por qué no vienen a respirar basura? ¿Por qué no vienen a respirar bombas lacrimógenas? Insisto, es muy rico hacerlo mientras comes aceitunitas rellenas de jamón serrano y vinito de Rioja, y llegar al extremo, porque es lo que acabo de recibir, de que uno tenga en el WhatsApp un grupo de la familia para decirnos que nos queríamos mucho, y bueno, ay, fulanito hizo la primera comunión, la torta de cumpleaños de Perencejo, y que mi familia venezolana esté contaminando a mi familia española con videos manipulados de lo que está pasando aquí en Venezuela. Y si uno se retira del grupo de WhatsApp, uno es el fanático y uno es el enfermo. Discúlpeme, pero necesitaba desahogarme porque ya siento que estoy hasta la coronilla. Como estamos muchos de esta situación. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, esta que vamos a hacer, que paciencia. Sí. Mira, me uno a la muerte de la camarada, de la mamá de la camarada. No te unas a eso, únete a la solidaridad. Bueno, me uno al dolor de ella, como hija también, que también perdí a mi madre. Sí, sí. Y muy triste lo que está pasando, la verdad. Mira, y esta gente no entra en razón, porque esta gente lo que tiene en la cabeza es un pote de mantequilla. Uh-huh. En vez de tener eso, tienen un pote de mantequilla. Esa gente no tiene sentimiento, y son, no vale nada. Y conchale, yo que no soy de aquí, que amo esta patria, me duele lo que está pasando, me duele, y te digo, Rando, Enza, ustedes que me conocen, porque son así, porque acaban con las cosas que cuesta tanto, para todo, porque el transporte es para todo. Uno no tiene plata para comprar un carro, ellos sí tienen, yo no les importa, yo no les importa el pobre. Por eso desde aquí le mando mis condolencias a la negra, que la madre es otra víctima de esos locos, que son unos malandros. Yo siempre le he dicho, del diablo, no confío mucho en el diablo, de ese santo. Y siempre lo decía Uribe, vale, una culera, dos cabezas, la una mata y la otra duerme. Yo siempre le he dicho, como colombiana, me duele decir las cosas, porque es así. ¿Ves? Y como venezolana, que mi padre era venezolano, me duele esta patria. Te digo que si yo estuviera más joven, yo no sé. Pero sí le digo a los escuálidos esos malandros, o sea, yo puedo con un rifle a defender esta patria. Gracias. Gracias a ti, Alba. Gracias. Bueno, mira, hay Twitter, Juan Guirola nos dice por acá, esto es parte del pago. Pacíficos se toman la caña y después incendian al país. Y nos muestra una fotografía bastante elocuente, en la cual se ve a niñitos vaciando botellas de cerveza, de vino y de otras bebidas espirituosas para después llenarla de gasolina y hacer sus cócteles Molotov. ¿Qué tal? Después de que están bien entonados, agarran valentía para cometer este tipo de actos delictivos. Nos dicen también, decomisado por el, no sé qué cuerpo es este, pero dicen la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, los materiales que utilizaban jóvenes pacíficos, y nos muestra fotografías de ello. César Miguel Rondón descalifica las guarimbas. Los daños causados los va a pagar el Estado con el dinero del presupuesto. Por acá, en modo panita, nos comenta, buen día, bueno, ese artículo de Ocrin Opina, se refiere a Mirko Casale, utilizando un símil para quienes entienden las cosas comparándolas con hechos deportivos. Se refiere al artículo que leímos hace un rato acerca de la parábola Zidane Materazzi o por qué no caer en provocaciones. Resteado nos dice, Tiburón, Padre Antonio, desapariciones, plástico, siembra, Pablo Pueblo, plantación adentro. Rubén Blades, despierta, Rubén. Ocrin nos retuitea y nos dice, gracias compa, me alegra que les guste y que cumpla su objetivo. Ahí el retuit que nos lanzó Mirko. Sí, dice Juan Guirola, esos barrios, cerros, bloques que salieron a liberar a Chávez están contenidos y cuando salgan no los verán en Facebook. Dice, sí, es que es así. No, es que esos barrios que salieron a rescatar el hilo constitucional en 2002, esos barrios que defendieron la revolución 2002-2003 durante el paro sabotaje, esos barrios que resistieron estoicamente cuando las guarimbas de 2004, están allí, alerta. No están en Facebook, no están en Twitter, están allí, alerta. Dice, créalo si le da la gana, Luis Burundanga, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que te acompañen en tus sentimientos. Dice Eddie, buenos días camaradas, no iban a trancar Caracas, ¿qué pasó? Ah, ellos no madrugan porque son flojos. Dice Helvética juramentada, hola panas, sé que pronto esta situación pasará y ojalá aprendamos a no acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena. Sí, vale. Debemos aprender a ser activos, no reactivos. Lloramos ante la leche derramada en vez de evitar que ocurra. Dice Ruiz Brundanga, última hora, la oposición está en celo. Sello, es sello, ¿no? Porque sello es la aplicación esta que están descargando por teléfono. Inteligente, los teléfonos usualmente son más inteligentes que ellos mismos. Y esta aplicación permite que hacer como comunicaciones por radio. En el programa Contraataque de esta semana los hemos tenido. Gustavo Villapol y las muchachas, y Nair Mansur y Eirosba Michinox han colocado las transmisiones en vivo de que cómo se comunican estos muchachos a través de esta aplicación Sello, y es disparatado lo que uno escucha por allí. No, pero uno sabe por dónde van, porque lo que andaban regando por el Sello anoche era que no hacer guarimbas temprano, sino arrancarlas a las 4 de la mañana para que la gente no pudiera ir a trabajar. Entonces, perfecto, porque nos cantan la zona. Mira, el Sello. Mira lo democráticos que son estos panitas. Nos bloquean el libre tránsito. Nos llenan de gases tóxicos quemando basura y quemando caucho. Nos prohíben el derecho al trabajo, mis hermanos, porque lo que estaban planificando para hoy trancando la ciudad era prohibirnos nuestro derecho al trabajo. Y el derecho a la salud, bueno, tenemos el caso de personas, tenemos un caso muy cercano, como el caso de la madre de Gianfranci Colina, sí, que murió por falta de atención médica por culpa de una calle bloqueada por los niños pacíficos que están protestando. Nos dice por acá en el Twitter María Rodríguez, bueno, me pregunto si el gobierno no puede hacer algo con esto del sello, ¿no? El celo, que están instigando el golpe de Estado y guarimba No, porque nos cantan la zona, no, María. De todas maneras, nos cantan la zona. Esto ha servido, este tipo de comunicaciones ha servido para tomar acciones preventivas. Erasmo Ledesma nos dice, ayer por CNN se descontextualizó las declaraciones en cadena del presidente con respecto a los golpistas y fascistas. Según ellos, son del gobierno. Qué raro. Bueno, CNN tiene su plan macabro. Y dice Helvética algo muy bueno, muy cierto. Rubén Blades está desinformado porque quiere. Sí. Oliver Stone, Danny Glover y Sean Penn no lo están a pesar del idioma. ¡Ay, qué bueno esto! Mira, no. Rubén Blades sigue la filosofía Churchill. Sí. Es chévere, es cool ser revolucionario de joven. Cuando eres joven. De viejo. Y si tienes dinerito en los bolsillos como él, es de idiotas. Mira, quiero compartir con ustedes una inquietud que también, de cierta manera, nos expresó Helvética por acá, por el Twitter, ¿no? Esto de no acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena. Y tiene que ver mucho con una llamada que nos hizo que nos ha hecho una usuaria, ¿no? Denunciando a presuntos camaradas, yo los voy a llamar así, por la calle del medio, presuntos camaradas que dicen defender la revolución, los ideales de la izquierda y tal, y qué sé yo, y terminan aliándose con la derecha de una u otra manera. Especialmente quiero dedicar esta lectura a gente que se la pasa escribiendo en aporrea.org. No, ojo, no tenemos nada contra la página, todo lo contrario. Aporrea ha impulsado la revolución de una manera vertiginosa en muchos ámbitos, pero está dando cabida a articulistas que se han dado la tarea de ser más irracionalmente críticos que la misma oposición. Critican cualquier cosa que no vaya con su forma de pensar. Inclusive se han atrevido, algunos de ellos, a interpretar el pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez a su antojo, y lo moldean a su imagen y semejanza para decir que el presidente Nicolás no está siguiendo los lineamientos de Chávez. Para ellos, yo les voy a hacer una breve lectura sobre un artículo que usted puede encontrar, incluso ahí mismo en aporrea.org, es de Fray Beto, ¿no? Este líder, este filósofo, este teólogo de la liberación. Fray Beto nos da 10 consejos para los militantes de izquierda. Yo le voy a leer solo algunos de estos consejos. El primero, mantenga viva la indignación. Verifique periódicamente si usted es realmente de izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio. La derecha considera la desigualdad social tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda lo enfrenta como una aberración que debe ser erradicada. Cuidado. Usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyos principales síntomas, y esto le va a caer a más de uno, son usar métodos de la derecha para obtener conquistas de izquierda y, en caso de conflicto, desagradar a los pequeños para no quedar mal con los grandes. Segundo, la cabeza piensa donde están los pies. No se puede ser de izquierda sin ensuciar los zapatos allá donde vive el pueblo, donde lucha, donde sufre. Alégrate y comparte sus creencias y victorias. Teoría sin práctica es hacerle el juego a la derecha. Ja, y esta es la práctica de más de uno de estos sesudos, ¿no? Tercero, no se avergüence de creer en el socialismo. El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducirlo a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana. El capitalismo vigente hace 200 años fracasó para la mayoría de la población mundial. Hoy somos 6 billones de habitantes. Según el Banco Mundial, 2.8 billones sobreviven con menos de $2 al día y 1.2 billones con menos de $1 por día. La globalización de la miseria no es mayor gracias al socialismo chino, que a pesar de sus errores asegura alimentación, salud y educación a 1.2 billones de personas. Cuarto, sea crítico sin pretender la autocrítica. Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando comienzan a buscar piojo en cabeza de alfiler. Apartados del poder, se tornan amargos y acusan a sus compañeros o compañeras de errores y vacilaciones. ¿Cualquier parecido con la realidad? Como dice Jesús, continúa Fray Beto, vemos el polvo en el ojo del otro, pero no la viga en el propio. Tampoco se enganchan para mejorar las cosas. Quedan como simples espectadores y jueces, y algunos son captados por el sistema. La autocrítica no es solo admitir los propios errores, es admitir ser criticado por las y los compañeros. Quinto, sepa la diferencia entre un militante y un militonto. Militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participar en todos los eventos y movimientos, actuar en todos los frentes. Su lenguaje está lleno de explicaciones y los efectos de sus acciones son superficiales. El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades, valoriza los vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios. Son algunas de las consideraciones que nos enumera Fray Beto, sobre todo para revisarnos, revisar cuál es nuestro compromiso verdadero con la izquierda. No esto de andar criticando por criticar, ¿no? Hay que hacer la crítica interna, seguro, pero alejada de la derecha, alejada de los intereses de la derecha, porque si no, estamos siendo captados por el sistema. Sí, señor, son las 11:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, pues bueno, según reseñan las páginas web, el velorio de Simón Díaz se iniciará esta tarde. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Simón Díaz, pues, uno de los grandes cultores venezolanos, una persona, como ya decíamos, muy querida por todos. Es lamentable que su pase a la trascendencia, su pase al otro plano, esté rodeado de guarimbas, basura quemada, calles trancadas, ¿no? Esperemos que de verdad la familia pueda decirle adiós a Simón Díaz en paz, y aquellas personas que queremos podamos decirle adiós a Simón Díaz en paz. Simón Díaz, no, la cultura, las canciones de Simón Díaz nos han hermanado a todos los venezolanos, nos hermanan a chavistas y opositores. Y realmente yo pensé que con lo ocurrido ayer podía haber una tregua, ¿no? Y bueno, lamentablemente eso no es así. Nosotros pues hacemos este llamado, oye, vamos a los sectores opositores, bájenle dos y dejemos que una persona que ha dado tanto desde el punto de vista espiritual y cultural para el país, una persona que ha colocado en alto el nombre del país, a diferencia de muchos que están fuera comiendo jamón de jabugo, pidiendo una revolución y son incapaces de venir aquí a tragar humo, vamos a dejar que realmente se vaya. Se vaya y la familia y los que quieran darle un último adiós que lo puedan hacer. Así que esperemos que no bloqueen el cafetal para La Guairita, donde vaya a ser cremado o enterrado Simón Díaz. Y respeto y cariño a su familia, como también respeto y cariño para las familias de todas aquellas personas que nos han dejado en estos días, ya sea por motivos violentos, de lado y lado, o por causas naturales, ¿no? Así que vamos a la pausa con un tema que Alí Primera le compuso a Simón Díaz, un tema muy hermoso, que se llama La Tonada de Simón, en honor a nuestro Simón Díaz. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe, y lo mismo digo yo, y por la misma razón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? La tonada es buena moza cuando la canta Simón. La tonada es buena moza cuando la canta Simón. Parece que sus mejillas recobrarán el color que ha perdido nuestro pueblo al olvidar su canción. Es amorosa en la boca de Simón, es brillante mariposa volando de flor en flor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Traté de robarle un beso y la boca me cerró. Y yo le noté los labios, muy contento y prisionero, el corazón de Simón. Y como llevo en el pecho bien sembrada una canción, cada vez que oigo cantando al camarita Simón, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la esperanza? ¿Qué sería de la querencia por una patria mejor? La mano abierta, la ternura, la razón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Y como llevo en el pecho bien sembrado una canción, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas,

luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calima. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el cordel la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna, ayer me guante. Luna, luna, luna, llena. Qué forma de rendir tributo a Simón Díaz, que con esta magistral interpretación de Caetano Veloso, de una no menos magistral pieza, una de las mejores en mi opinión de Simón sí. Díaz, Tonada de Luna Llena, hermosa pieza, cantos de trabajo, ¿eh? Esos cantos de ordeño que rescató Simón, las tonadas. Decía Ali Primera antes de la pausa, decía Ali Primera, ¿qué sería de la tonada si no existiera Simón? Uh-huh. Bueno, ya Simón no existe en este plano. Hubiera desaparecido la tonada. Ya Simón no existe en este plano, pero ahí nos deja la tonada. ¿Mm? Sí. Ahí nos dejó la tonada. El rescate de la tonada es por culpa de Simón Díaz. Y en buena hora que sea culpa de él. Qué bueno. Y esta versión exquisita. Hermosa. Quisimos obsequiársela a ustedes acá en La Ventana el día de hoy, de Caetano Veloso de Brasil. ¿Cuánta gente de cuántas partes del mundo le cantaron temas de Simón Díaz, le rindieron homenaje a esta exquisita letra, a su talento, a su querencia, a ese llano hermoso que tenemos en Venezuela y a esas tradiciones de nuestra patria bella, nuestra patria bonita, la patria rescatada por Hugo Chávez? Que les duela, que les caiga, sí, la patria rescatada por Hugo Chávez. Cuando hacíamos las reflexiones hace un rato de cómo el presidente Chávez, nuestro comandante y líder de la revolución, lo que hizo durante su estadía en la cárcel, el hombre no se dedicó a escribir, a leer, a nutrirse. Se dedicó a estudiar, a pintar, a conversar con periodistas que le llegaban de varias partes del mundo a entrevistarlo y estas cosas. Y después de ahí salió a convencer al pueblo del proyecto. Y en algún momento Chávez salió de la cárcel diciendo: aquí vamos a desconocer gobiernos, aquí vamos a tumbarlos, no me importa la constitución. Todo lo contrario. La promesa de Chávez, que la cumplió, fue recorrer el país mostrando un proyecto. El proyecto constituyente. La promesa de una nueva constitución, de la refundación de la patria. ¿Y qué nos dijo el 8 de diciembre de 2012? Hoy tenemos patria. Legado de Hugo Chávez, ¿no? Importantísimo. Sí, señor, nos escriben por el Twitter, modo panita, el golpe fascista necesita ablandar el terreno, guerra de cuarta generación, pueblo, alerta. Jonger Moreno cuelga una información, una foto, y dice: en el país de las libertades de Estados Unidos, arrestan a Danny Glover por protestar contra las transnacionales. Bueno, recordemos. Esto fue en 2012, cuando sí. Arrestaron al actor Danny Glover, activista además por los derechos humanos allá en Estados Unidos. Sí, bueno, lo arrestaron, lo metieron preso. Y recordemos, pues, cuando estaban los gringos haciendo experimentos y tenían bases militares en la isla de Vieques. Ajá. O sea, ahí estuvo Dani Rivera pagando cárcel, Draco Rosa pagando cárcel y un montón de intelectuales, artistas y pueblo puertorriqueño pagando cárcel por la salida de la base militar de Vieques, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la democracia gringa. Daniel Jimiro Ruiz Galindo nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, como siempre una reflexión muy buena. Dice, lo que dijo Frei Beto lo resumió Ernesto Villegas. No se puede estar en la cuerda floja, es momento de definiciones. Por fortuna, para mí la izquierda es una sola. La de Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora, Li Primera, la de los libros de Mao, la de Trotsky y ahora la de Chávez. Anoche pude evidenciar que el electroshock al que está sometida la oposición es brutal y que tristemente les encanta estar así. Para ellos parece que es mejor pensar que uno es el asesino y que uno merece la muerte por chavista, así sea uno, así sea familiar de ellos, ¿no? Fue un poco traumático ver cómo se circulaban entre sí videos de dudosa procedencia, las fotos falsas, cualquier barbaridad que decían la daban como cierta, y el delirium tremens incluso es criticado por gente que también es de oposición, pero se horroriza de ver las mentiras que comparten entre sí, pero pareciera que se regara como agua en el desierto. ¿Qué va a pasar con esta gente después de que los volvamos a derrotar? Después que finalmente se cansen. Interesante pregunta. Y Darwin Parra dice algo que es bien interesante, que dice... un principio fundamental de toda guerra irregular es distraer o confundir al oponente. Ojo con las comunicaciones escuálidas. La CIA y el Departamento de Estado están detrás de esa gente. Están empleando medios de comunicación mucho más sofisticados para comunicarse con los operadores que están en el terreno. Tenemos llamadas. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. Hola, Fernando. Habla Fernando La Presta desde el incomunicado Atillo. Uh-huh. Secuestrado por los guarimberos, ¿no? Bueno, no, como mismo se quiera decir. Bueno, es que el alcalde es nada más y nada menos que de el neonazi David Spolaski de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, ¿no? Correcto. Bueno, estamos incomunicados. Inclusive creí que no iba a poder llamar hoy, porque me ha costado un mundo. Uh-huh. Quiero empezar, ¿verdad? Y hacerte una pregunta, mi querida Enza García. Uh-huh. Yo creo que ayer te dejé con una interrogante, y te la voy a decir. Uh-huh. Dime si es verdad o es mentira. No es una adivinanza. ¿Verdad que te quedaste con una interrogante de decirte a ti misma, Fernando no dijo lo que iba a decir? Uh-huh. Ajá. Te lo voy a decir. Por respeto a la audiencia, por respeto al canal y respeto a ustedes. Nunca me gusta ser, ¿cómo te puedo decir? Grosero. Uh-huh. Y ayer tenía unas groserías para decirlas. Sí. Por respeto a ustedes, respeto al canal y respeto a las usuarias y usuarios. Antes que nada, respeto. Así es, hermano. Y por otra cosa, no quisiera, o sea, no nombrar, porque realmente me sentí frustrado allá. Vamos a ponerle, trancar eso. Cerramos eso y hablamos otra cuestión. Y en este sentido, a mí también, ayer se me olvidó, por eso mismo, no enviar el pésame a la familia de Simón Díaz, al pueblo venezolano, porque ese es pueblo. Yo tuve dos encuentros en mi vida con ese señor de darle la mano, de que una vez nos cantara 3 o 4 canciones y unos años después él se recordó, por eso que cuando dicen que tuvo problemas con el Alzheimer, no sé. Después de 3 o 4 años, él me vio y me dijo, ¿tú eres Fernando La Presta? Le dije, sí. ¿A ti es el que te dicen Armillita? Sí, maestro, soy yo. Y una persona muy conocida, le dijo, ¿exclusividad? ¿Preferencia? Le dijo, no, esto es pueblo y esto es patria. Lo dijo así, de esa manera, una cuestión que en este momento es vox populi. Pues todo el mundo hablamos del pueblo, hablamos de la patria. Simón, donde estés, mi eterno recuerdo a su familia, mi sentido pésame, conjuntamente con ustedes y con todo el pueblo al cual yo soy parte de ese pueblo. También un pésame para la camarada y me uno al pesar de la negra. Uh-huh. Ok. Por otro lado, así como Simón se nos fue, hoy está cumpliendo años otro gran músico venezolano. ¿Saben quién es? ¿Quién? A ver. Juan Vicente Torrealba. ¡Caramba! Eso no la tenía yo. ¿No la tenía? No, no la tenía. Bueno, él nació en 1917, tal día como hoy. Ah, qué bien, fíjate. Hasta él, a quien también va, conozco por ya fortuna. Va, ya va para 100 años, Juan Vicente Torrealba. 96 años, 97 años. ¿Verdad? Entonces, larga y fructífera vida, ¿eh? Sí, señor. Hasta él, maestro, ¿verdad? Él también me conoce por Armillita. Un gran saludo y eterna salud, hermano. ¿Verdad? Porque se van a escribir las páginas también de Gloria. En México hay una calle y una plaza que llevan su nombre. En Veracruz, para ser más exacto. Y el que quiere graduarse como parte de lo que es la música académica, tiene que interpretar concierto en la llanura. Señor. Internacionalmente es así. Bueno, hasta ti, Juan Vicente, mi eterna, mi eterno no, vamos a decirlo de otra manera, felicidades y que con mucha salud todos los años que nos quedan. También quiero enviar un saludo a una familia que nos está escuchando, ¿verdad? En coche, otras en Katia, a la Rosa García. Rosa García, Rosa Díaz, ella es hija de Luis Camaleón García. Hasta ella, mi saludo, mi respeto a todos ustedes y a la parte también en el Valle que también nos escuchan. Para finalizar, quiero decir que estoy con ustedes, estoy con la patria, estoy con el pueblo, estoy con lo que nosotros llamamos la patria de que nos delegó en este momento Chávez. No nos hagamos eco de los rumores, por favor. No nos hagamos eco del malsano de toda esa cantidad que se vocifera día y noche. Por favor, ante todo, por Venezuela. Brindemos por ella y hagamos voto porque todo esto se solucione. Amén. Que así sea, hermano. Gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego. Damos paso a la próxima llamada. ¿Aló? Acá sí. Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo le estaba comentando a los muchachos que van a atender a extender el programa. Porque ustedes son muy escuchados. Desde que comenzaron me ha costado, y lo mismo que al señor anterior. Miren, no hagamos ruido, pero yo le voy a decir una cosa. Esto no ha terminado aquí. No. Mira, ahora estaban haciendo un llamado, que incluso se lo hizo el presidente Nicolás. La hija de Simón Díaz, que fallecido, pedía paso, fíjese bien, para ir para el entierro de su papá. ¿Qué tal? O sea, y pensar que sectores de oposición tomaron a Simón Díaz de bandera. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Capriles, esa foto de Capriles? ¿Cómo no? Desayunando en las elecciones. Jugando dominó con Simón Díaz cuando Simón, ¿cierto?, Díaz ya estaba con el Alzheimer, que ni sabía cómo se llamaba. Claro. Correcto. Ponerse a jugar dominó con una persona que sufre de Alzheimer. Porque por favor. Esta oposición que utilizaron. Que es la única manera de que ganar. Utilizaron para a Capriles. Simón Díaz de bandera, no piden a sus acólitos que por lo menos respeten, si no quieren respetar al resto del país. Que respeten el dolor de la familia de Simón Díaz y que le puedan hacer un velorio digno. Mire, y aparte, anoche se me ocurrió salir conmigo que íbamos a buscarle un medicamento al perro, porque con el asunto de las cacerolas, por el asunto de las cacerolas, él estaba totalmente alterado. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Que tengo dos. Es un golpe. Entonces, yo le tapaba los oídos, entonces llamo a mi hijo para ir un momentico a una farmacia. Eran las 8 de la noche, temprano. Cuando eso era por la parte de la zona universitaria, siempre transitan las camionetas normales. Miren, eso era como un toque de queda. No había nadie, ni farmacia abierta, ni panadería, que cuando aquí en esa zona de la casa, de la Rubel, de la universidad, toda esa zona siempre es totalmente populosa. Ahí no había nadie, solo encontramos. Nos tuvimos que regresar. Cuando íbamos hacia los símbolos, no pudimos llegar a los símbolos. Barricada. Estos jóvenes no son de cerro, ni había... no había motorizado, no había los muchachos de esa zona haciendo barricada para encender basura por todos lados. Nos tuvimos que dar la vuelta antes de llegar al centro comercial, regresarnos, agarrar el otro pedazo de la Rube para caer hacia los Laureles, que es la bandera, agarrar autopista, hicimos turno allá para llegar a Santa Mónica. En Santa Mónica nos conseguimos con la misma barricada de muchachos de esa zona, encendiendo. O sea, que esto no se queda aquí, esto se hincha, esto no es que estoy pronto, sino que tenemos que atacar a tiempo, su foco. Esto no es racismo, sino terrorismo, para sembrar terrorismo, muchachos y muchachos, sí, jovencitos, por todos lados, tratar que no encontramos ni por dónde entrar, ni por dónde salir, por dónde entrar. mi hijo por la parte de, se metió por la parte de atrás de San Pedro, de la iglesia, y logró pasar una barricada que todavía aún no le habían encendido. Caímos aparte de eso, no conseguimos ni una uniforme, todo, nada, y no había nada. Todo era un toque de queda a las 8 de la noche, no había nada. O sea, la gente, yo le voy a decir una cosa, sí está aterrada. Y viendo esta situación de estos muchachitos, que las mamás, yo no sé, no eran nada de cerro, porque la gente dice etiquetas que los de cerro, que los malandros, no. Estos muchachos son de esta zona, que se creen de arriba porque están más abajo que de arriba. Que viven en buenos edificios, buenas casas, pero que esos no son ningunos ricos, esos no son, pero que ya están influenciados, ya se influenciaron. Y entonces ellos sienten que, ¿sabes? Que están en lo alto, que están, sí. Ajá. Yo me pregunto, ¿por qué no en la noche tiene que haber patrullaje? Aquí cerca está la Policía Nacional, en esa zona. ¿Por qué no hacen un recorrido? Deben de hacerlo, un patrullaje. Tiene que ser un patrullaje. Yo me imagino una persona que da emergencia, como le pasó a la mamá de France, que en paz descanse, que vaya a ser clínico. ¿Por dónde entra, Ensa? Si todo será barricada, ¿por dónde va a ser? ¿Muere el paciente? Se les muere. Entonces sí hay foco y siguen y le están dando mucha larga a esto. Tienen que atacar de frente, no. Y eso no es así, como decía Aristóbulo, antes que había, le daban parrillazo. Yo tengo la experiencia esa de allanamiento de mi casa, yo lo tengo. Eso entran sin pedir permiso ni nada, y preso hasta por sacar una bandera. A los que nos van a quitar el permiso es a nosotros, claro, porque ya se nos agota el tiempo. No, entonces, pues, de esa manera. Antes era así, pero eso no lo replicaban los medios de comunicación internacionales. Y déjame explicarte una cosa. Imagínate tú que puede hacer una patrulla indefensa ante esa cuerda de malandros con piedras y quemando basura. A esos cuerdas de malandros hay que pasarle vehículos más fuertes, como una tanquetica, que era lo que estaba pasando ayer por mi avenida. ¿Entiendes? Pero una patrullita no va a evitar. No, patrullaje antidisturbio, antimotín. Y están al tanto. O sea, yo tengo una guarimba al lado, ¿vale? Tengo cuatro noches con una guarimba al lado. Conviviendo con tu guarimba al lado. Y en lo que los muchachitos empiezan, ahí mismo llegan las autoridades. Entonces se forma una especie de juego entre el gato y el ratón, porque hasta se ríen los muchachos. ¡Ay, qué divertido! Están jugando. Están jugando al gato y al ratón. Llega la patrulla, les lanza la lacrimógena, los muchachitos les insultan, se ríen, se va. Y a los 10 minutos vuelven a salir a quemar basura y ahí están en todo un contrapunteo. Miren, señores, es tiempo de despedirnos. Antes, de verdad, quiero compartir con ustedes un escrito de, no es de José Garcés, sino que lo colgó, ¿no? Y lo repliqué. Y me parece que es un buen consejo para todos y todas nosotras, ¿no? Es una parábola y se llama Sé como un muerto. Era un venerable maestro, en sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. Luego de años de enseñanzas, un día el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano, el silencio era sobrecogedor. Quedó a la apacible atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada. En este caso, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el cementerio con todas sus fuerzas, comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le hizo la misma pregunta y obtuvo la misma respuesta. De nuevo, nada dijeron. Y el maestro concluyó: así debes ser tú, indiferente como muerto a los halagos e insultos de los otros. Así nos vamos con esta reflexión, este mensaje que dejamos allí. Recomendamos nuevamente, lean el artículo de la parábola de Zidane y Materazzi. No caer en provocaciones, tener la paciencia, la sabiduría de saber que el gobierno va a tomar esto por los cachos y que ellos se desgastan. Esto no tiene mucha extensión en el tiempo, porque ni los propios vecinos de oposición se calan esta presión a la que la están sometiendo. Vamos por el camino de las leyes, vamos por el camino de la Constitución, vamos por el camino de la revolución. Mi mayor venganza será que ellos, el fascismo,